24/7. Podcast de noticias. ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Hoy en el podcast no vamos a incluir información policial ni judicial. Sí vamos a hacer foco en otros hechos de interés para vecinos de la ciudad y también del interior profundo. Durante la pandemia, la frecuencia de las empresas de transporte de pasajeros eran reducidas y compartimos, porque la situación era de riesgo, estaba de por medio la salud de la gente. Pero hoy esta situación ha cambiado y seguimos con frecuencia de transporte de pasajeros reducidas. El jueves, en la Junta de Durazno, Anabel Fuentes, del Partido Nacional, expuso las dificultades que enfrentan los pobladores del interior profundo por la falta de frecuencias en el transporte de pasajeros. Esta situación afecta gravemente a trabajadores y, sobre todo, estudiantes, quienes quedan aislados durante la semana. Señaló que aunque la reducción de frecuencias durante la pandemia era comprensible, la situación actual exige la restauración de los servicios. Dio detalles de los casos de niños autistas que no pueden asistir a sus centros educativos por esta razón, que es la falta de frecuencias. Sugirió el uso de micros en lugar de ómnibus y pidió al directorio de la empresa Turismar SRL y al Departamento de Obras del Ejecutivo que tomen medidas inmediatas para solucionar este problema. La cual afecta a muchísima gente que trabaja de lunes a viernes en Sarandí de Xi y afecta a estudiantes. 24/7. El Centro PYME de Durazno organiza un curso de comunicación y atención al cliente en hotelería y turismo. Será dictado entre el lunes 22 y el miércoles 24 de julio a la hora 19 en el Salón del Centro Comercial, allí en La Valleja y 18 de julio. Diseñado para mejorar el desempeño profesional en el sector turístico y hotelero, el curso enseña a superar barreras de comunicación y construir confianza con los clientes ofreciendo más que lo que esperan. Inscripciones, vamos a pasar uno de los teléfonos, 098-360-600. 24/7. El Centro Cultural Teatro Español abrió sus puertas a una de las obras maestras del ballet clásico, El Lago de los Cisnes. La magia se adueñó del escenario de la mano del prestigioso ballet de San Petersburgo, bajo la dirección artística de Kirill Safin, solista de Mariinsky. La comuna duraznense, responsable de la sala donde se desarrolló la función, a través de un comunicado de prensa, destacó que el público disfrutó de esta majestuosa producción, visualmente impactante, con excelentes bailarines, vestuario y escenografía impecables. Pueden ver imágenes y sonidos en nuestra sección multimedia. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos 24/7 a través de Durazno Digital, portal de noticias. Podcast de noticias con Fernando Salvador Báez. 24/7. Podcast de noticias.